tenemos una campaña con la familia de Alma, que generosamente también nos abrió las puertas a nuestro banco de sangre, ya que ellos trabajan con el Garrahan principalmente. El Garrahan, por supuesto, también nosotros seguimos el modelo de ellos y venimos trabajando, compartiendo experiencias, porque somos dos hospitales nacionales que atendemos distintas poblaciones, pero que muchas características son compartidas, por ejemplo, que nuestros pacientes son de todo el país. ¿Sí? La campaña entonces del domingo 30 es de 9 a 13. La familia de Alma tiene una preinscripción, tiene que preinscribirse a través de la página de Alma para poder donar sangre ese día. O sea, si te acercas compulsivamente ahí, no sé si es en ese momento vas a poder donar, ¿sí? Porque hay una lista de mucha gente alrededor de Alma, por suerte, ¿no? Porque eso ha crecido mucho y porque la familia se movilizó muchísimo y tomó como una bandera esta causa. Hay mucha gente esperando para poder donar e inscribirse. Entonces se hacen campañas sucesivas y lo que tenés que hacer es preinscribirte para poder donar. Eso es en la campaña que se va a hacer el 30, que es, como te decía, de 9 a 13 en el CEQIN, que es un centro kinesiológico de José Cepaz.